Bien, vamos a seguir con este recorrido contando lo que sucedió este jueves y viernes de la semana pasada en el marco del Encuentro Federal de Medios Comunitarios organizado por el Foro Argentino de Radios Comunitarias en coordinación con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Participaron más de 80 comunicadoras populares de 45 radios ubicadas en 14 provincias del país de estas jornadas de fortalecimiento en perspectiva de género y diversidad que tuvieron lugar en el Archivo General de la Nación en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a sumergirnos un poco algunos testimonios que arrojó la jornada de compañeras que estuvieron sumándose de diferentes puntos del país. Así que las escuchamos. Soy Cintia de Villa Jardino, vengo en representación de Radio La Minga. También soy parte del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Y estamos acá terminando estas dos jornadas de encuentro. La verdad que, bueno, hubo instancias donde pudimos compartir nuestras experiencias en los territorios, donde pudimos encontrarnos y mirar a la otra como mujer, como comunicadora y como parte de este sistema patriarcal que nos toca hoy transitar. Entonces, en el marco de todo ese contexto pudimos como expresar cuáles son nuestros procesos para adentro, en nuestros espacios, por qué es importante que sigamos sosteniendo nuestros lugares en los medios de comunicación popular y comunitario, y también las situaciones que estamos atravesando en los territorios, porque hoy registramos y entendemos que somos la mayor parte mujeres quienes estamos poniendo el cuerpo en las diferentes luchas en los territorios. Eso lo pudimos compartir y estuvo re bueno. En mi caso puntual personal, en este momento estamos acompañando el proceso judicial justicia por Cecilia Basaldúa. Y bueno, es una forma de poder expandir esta situación tan injusta que estamos atravesando las mujeres en el Valle de Punilla, y sobre todo la memoria de Ceci también en particular, y encontrarte con otras y poder compartirlo, poder generar estrategias comunicativas también para reforzar nuestra presencia en los espacios, nuestra manera de comunicar, qué queremos comunicar, qué decimos, qué no decimos. Todo eso hace como que volvamos a compartir estos saberes para poder ampliar la red, para poder seguir estando en los espacios y seguir ejerciendo este derecho que es la comunicación. En términos de los espacios de capacitación que se generaron, ¿con qué preguntas e interrogantes te vas para pensarlos dentro de la organización, pero también pensar en las acciones comunicacionales y territoriales que se generan desde la radio La Minga? Bueno, pienso que ahora el desafío más grande es poder sentarnos a pensar para adentro cómo vamos a bajar al territorio toda esta cantidad de información, porque nosotros somos personas que estamos dentro de un proceso humano, te diría, y siempre está re bueno poder empezar a trasladar más fuertemente adentro de los espacios todos estos procesos de transformación. Entonces pienso cómo vamos, además de trabajarlo nosotros para adentro, dentro de las grupalidades, cómo vamos también a sacarlo en lo comunitario, cuando nos encontremos con otros en los espacios de, qué sé yo, talleres, de otros programas de radio, de que podamos abrir un poco toda esta experiencia a la comunidad. Me parece como que podría ser una forma de pensar cómo compartir y profundizar estos encuentros y estos procesos. Soy Marcela Bazán, de Rosario, de la Radio Aire Libre, FM 91.3. Y bueno, vine a este encuentro con mucha expectativa, sabiendo que me iba a llevar muchas cosas, y realmente superaron las expectativas, porque me encontré con muchas mujeres, personas, jóvenes, muchas jóvenes, y la verdad que eso me da mucha alegría de saber que, y esperanza de saber que, bueno, que algo es posible. Y nos llevamos, porque vinimos con tres compañeras más, somos cuatro. Bueno, yo personalmente me llevo la alegría esta, ¿no?, de saber que hay esperanza, de que pueda haber de a poco algún cambio y que la lucha continúa. Y bueno, y la riqueza esta de saber que entre todas podemos seguir pensando, podemos compartir y podemos ir construyendo así en estos encuentros. Y lo que le diría a Farco que siga tratando de posibilitar estos encuentros en distintos lugares, quizás también en otras provincias y en otras ciudades, para que, bueno, fortalecernos entre todas. ¿Qué sentís que aporta el debate en términos intergeneracionales, entendiendo que hay mujeres que vienen con muchísimo año de trabajo dentro de las radios comunitarias y otras que recién se están incorporando, que ocuparon también el mismo espacio del encuentro? Y un poco la experiencia de nosotros, quizás las más adultas, por decir de alguna manera. Y las jóvenes nos traen toda la fuerza, toda la creatividad, todas las ganas, pero también nuestra responsabilidad es contar nuestra experiencia para que ellas puedan entender, quizás a veces, ¿no? Porque uno ha pasado por esa juventud con querer hacer ya cambios o sentirse así muy con mucha potencia para que las cosas sucedan pronto. Y nosotros con nuestra experiencia tratar de demostrarle que esto es un camino, es algo ideológico, es político y que tienen que tomar fuerza, pero saber que la lucha va a ser de por vida. Escuchamos los testimonios de algunas de las comunicadoras que estuvieron participando en este encuentro. Son mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binarias que forman parte de las emisoras de Farco y que se sumaron a talleres de formación y también espacios de debate que fueron desarrollados junto a trabajadoras del Ministerio. Compartimos algunos testimonios más y también tenemos la posibilidad de hacer en un ratito balance de lo que dejó este Encuentro Federal de Medios Comunitarios. Soy Daniela Nievas de Radio Tierra Campesina de Mendoza y nada, me llevo la verdad que muchísimas, muchísimas ganas de seguir discutiendo y de seguir compartiendo y aprendiendo también desde el espacio de la radio, pero también desde los espacios organizativos que como radio somos parte, que es la UST Campesina y Territorial en Mendoza, y sobre todo seguir desafiándonos a desconstruirnos, a transformarnos, en poder ser mejores personas, mejores, más empáticos también con los otros, con las otras sobre todo, y con les también compañeros que son parte de los diferentes colectivos de la diversidad y que muchas veces no tienen voz o no se animan a poder dar ese paso de poder expresarse y contar lo que les sucede, pero más de la diaria, de la cotidiana, y no solamente entrevistarlos cuando pase un femicidio, un travesticidio, que son los momentos en que lo sacamos al aire, sino que sean también más parte de la cotidiana, de los espacios, de las radios, de las organizaciones. Y el desafío de siempre, de seguir encontrándonos, pero para transformarnos y poder dar esas discusiones que realmente nos permitan llevar o hacer dar otros pasos en lo que tiene que ver más a la práctica. Si no, nos quedamos mucho en el discurso. ¿Qué aporte considerás que tuvo en esas discusiones los espacios de formación, de capacitación que hubo en el marco del encuentro? Son muchísimos. Yo creo que Micaela Medios es una parte importante para los medios en general, no solamente para los medios comunitarios. Ahí las compañeras rescataban ayer que lo hacían muy poco con otros medios hegemónicos, que están dando esos pasos, pero bueno, creo que la formación y la capacitación tiene que ver con todos y todas los que somos parte de este mundo, de esta sociedad, y esos espacios, el conocer a qué programas podemos acceder, qué leyes, qué derechos tenemos, son sumamente necesarios e importantes tenerlos a mano para poder difundirlos también que existen. ¿Hubo un espacio para poder pensar en los roles de cuidado que en general son asumidos por identidades feminizadas? ¿Qué te genera eso como reflexión hacia adentro de la radio y la organización? Y yo creo que muchas veces las compañeras mujeres somos las que cargamos con esa carga mental también, que es súper necesaria, que es súper entendible y que hay cosas que hay que hacer y que tenemos que estarlas pensando nosotras las mujeres, pero bueno, es pensarnos también colectivamente cómo abrimos la cancha que otros compañeras, compañeros específicamente, compañeres, se involucren también en esa tarea que tienen que ver con los cuidados de los espacios, con los cuidados de las infancias, con los cuidados de la vida en sí, que bueno, que mayormente somos las mujeres quienes afrontamos eso y cómo hacemos que otros sean parte también. Bueno, soy Celina Oclo, de la FMH Comunitaria de Junín de los Andes, Neuquén, Gualmapu. Bien, estamos en el encuentro de federal de radios comunitarias desde una perspectiva de género. Y me parece que el encuentro nos nutrió en tanto encuentro, en primer lugar, y segundo, de reconocer ciertas problemáticas comunes que tenemos en nuestros medios y en nuestras organizaciones particularmente. Y nosotras venimos trabajando en cierta reorganización de nuestra organización y de nuestro medio, y estos debates enriquecen un montón el trabajo que venimos haciendo en lo interno, y creo que eso se va a trasladar en la propuesta radiofónica, el proyecto comunicacional que venimos sosteniendo tanto nosotras como las otras radios. Y creo que el reconocernos en las diversidades, pero también en las coincidencias, nos potencia. En cuanto al trabajo hacia adentro de las organizaciones y los desafíos que hay, pensando en las tareas de cuidado, pensando en las tareas de gestión y pensando en los roles que asumimos las mujeres y disidencias dentro de los medios, ¿cuáles considerás que son los desafíos que tenemos por delante? No puedo no hablar desde la FMH. En este momento nosotras somos la mayoría compañeras, hay algunos compañeros, y la mayoría de nosotras estamos en los espacios de gestión, digamos, de la radio. Pero creo que los desafíos más importantes que tenemos es la formación interna. La formación interna, y que nos ayornemos no desde lo políticamente correcto con estos discursos, sino posta desde una transformación, desde el revisitarnos y de practicar y hacer preformativamente esto que nosotras decimos. Y en términos de los cuidados, siempre en nuestros espacios tuvimos problemas con los cuidados, y me parece que los feminismos vienen a darle una vuelta de tuerca a los problemas que tuvimos siempre y a ayudarnos a buscar herramientas, o nos posibilitan buscar herramientas que reordenen los cuidados en nuestros espacios. Después de 2 años sin encuentro presencial, el intercambio con las compañeras, conocer otras experiencias de otra radio, ¿de qué manera interpela a la propia organización de alguna manera para poder seguir potenciando espacios de intercambio con otros medios y dentro de la Red FARC? Para mí es como un abrazo gigante, es abrazarnos, es acuerparnos. Ahí radica la potencia. Fueron 2 años re difíciles en términos de encuentros, y fueron años difíciles en términos de nuestra propia radio. Entonces, salir al encuentro nuevamente es acuerparse en la tarea que tenemos, y eso nos... no tengo más que decir que lo que ya venía diciendo, o sea, como que nos potencia realmente, y no lo digo como con liviandad, lo digo sino como muy situada en la tarea que nos convoca. Escuchamos ahí con otros testimonios y expresiones a modo de balance de este espacio de fortalecimiento para medios comunitarios desde una perspectiva de géneros y diversidad, que contó con un panel de bienvenida a cargo de Laura Carizoni, vicepresidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarios, espacios de formación en el marco del programa Micaela Medios, de la Dirección Nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad del Ministerio, espacios para hablar de las tareas de cuidado, ¿no?, y el rol que las mujeres y las identidades disidentes tenemos en ese trabajo desarrollado por parte de la Dirección de Campañas Culturales para la Igualdad de Género. Hubo instancias también de formación en términos de contenido, redes sociales, edición audiovisual, y hemos podido recuperar ahí la palabra de Corina Duarte, integrante de Farco, una de las organizadoras de este encuentro y aparte miembro de la radio Estación Sur de La Plata, que a modo de balance esto decía. Yo creo que son varios balances positivos: la importancia del encuentro, de la vuelta a la presencialidad, la posibilidad de vernos. Esto no se daba desde el 2018, y en el 2019 con el encuentro que fue en La Plata, el encuentro plurinacional. esto que salió de esa entrevista que se genera a partir del informativo Farco, de una conversación informal que se da con la ministra, que se plantea esto como posibilidad y seguirla finalmente para que se concrete y que se realice. Ahora creo que la mayoría de las compañeras están contentas, aprendieron, se encontraron, charlaron, paseamos por la calle Corrientes. Hay un montón de cosas que tienen que ver con modificar como condiciones mínimas de la vida que se pueden dar, y que eso también es la fortaleza de los encuentros. Así que me parece muy positivo, y el reconocimiento que hubo a Farco por parte del Ministerio me parece que tiene un saldo también muy favorable para nosotras. Bien. ¿Cómo consideras que se puede construir para adelante y seguir fortaleciendo esta posición que tomó la ministra de considerar a los medios comunitarios como referencias estratégicas claves en la construcción de políticas públicas? Yo creo que es en un punto, lo tienen en agenda, porque hay, cuando han presentado una serie de programas que tienen que ver con sectores con los que entienden que nosotros permanentemente trabajamos, ahí nos han convocado, nos han pedido una entrevista con, ya sea con la ministra o con algunas referentas o subdirectoras o directoras de los programas que se estaban llevando adelante. Bueno, quedará en nosotras también seguir proponiéndoles cosas que sean de que estén dentro de esa mirada política, de esa mirada pública. Y bueno, me parece que también fue una charla, un compromiso de una palabra que se termina ejecutando. Ahora debería volver a pasar lo mismo y me parece que puede ser una posibilidad concreta. En el encuentro hubo espacios de formación específica. Contanos cuáles fueron esos ejes y por qué es importante también que los medios comunitarios tengamos esas instancias de formación, de aprendizajes en este sentido, en vínculo con el Ministerio. Yo creo que trabajamos los contenidos, que sirve siempre volver a refrescar cuál es nuestra línea de trabajo, nuestra línea editorial como Farco desde la agencia, por eso también desde el equipo de comunicación y Danina fueron parte de esa propuesta de contenidos, de cómo todo lo que hacemos que está discutido y que es puesto en valor puede ser mejorado a partir de una estrategia en redes sociales con lo que ya estamos produciendo, y por último cómo todo eso lo ponemos a competir entre comillas dentro del mercado existente con más y mejores mensajes, más atractivos, y un poco esa es la propuesta también de todo lo que tiene que ver con la edición, con alguien aprendió, alguien superó alguna expectativa y alguien se va con la curiosidad de ver cómo lo va a aplicar dentro de lo que ya produce y de lo que ya viene haciendo. Así que la verdad que me parece que es animarse, que es explotar la curiosidad, las ganas y sentarnos y probar y bueno, y ver hasta que nos salga y podamos enriquecer los discursos y los mensajes, que me parece que eso políticamente está ganado, es concreto. Bueno, seguir dando pasos que vayan en sintonía con eso desde una mirada del contenido que sea mucho más integral. Hubo un espacio también de intercambio con editoras de género, tanto de medios públicos como medios privados hegemónicos, y se pudo compartir ahí experiencias. ¿Qué valoración haces de esta posibilidad de intercambio y también de articulación con militantes feministas dentro de otros espacios mediáticos? También creo que tenemos percepciones distintas a la hora de ponernos a contar, porque nosotros estamos hablando también de la gestión de los medios, y ya desde los espacios donde trabajan y donde están comprometidas también con su trabajo, pero sin embargo hubo muchos puntos en común, son vínculos que se vienen tejiendo, gente con la que nos venimos encontrando en otros ámbitos también, así que la verdad que creo que estuvo bueno, y que también un poco las conclusiones a las que se llegaron o los aportes que se hicieron fueron bienvenidos y bien recibidos también por las compañeras. Y bueno, lo mismo, ¿no? Quedarte pensando sobre algo, darle vueltas a lo que escuchaste. Me parece que nos vamos con, la idea no era nunca irnos con un montón de respuestas cerradas, sino que unirnos con nuevas preguntas y responderlas colectivamente, así que yo creo que hay un objetivo cumplido con este encuentro y me parece que un poco eso es lo que se devuelve y lo que se siente. Esos desafíos que planteas son tanto hacia afuera en la construcción de la perspectiva de género como también hacia adentro de las organizaciones, de los medios comunitarios. Totalmente, sí, siempre seguir planteando debates, nuevos debates, seguir aprendiendo y seguir fortaleciéndonos y animarnos a tomar la voz no solamente a través del micrófono a la hora de decir, de informar, sino también una voz pública, una voz política. Me parece que eso es algo que todas nosotras somos capaces de hacer, formarnos en esa línea, estar seguras de nosotras también en ese ámbito, promover, propiciar, promocionar actividades. Bueno, me parece que lo podemos hacer y un poco es la idea de estos encuentros, ¿no?